List number 14. ¿No hay una forma más rápida de aprender inglés? Isn't there a faster way to learn English? Incluso había gente de Australia. There were even some people from Australia. ¿Qué hacían aquí esos japoneses? What were those Japanese people doing here? Querían aprender nuestros métodos de trabajo. They wanted to learn our work methods. Les dejamos salir antes que a los demás. We let them leave before the rest. La gente no quería marcharse. The people didn't want to leave. Todo el mundo se lo pasó bien. Everybody had a good time. Alguien robó el dinero que tenía en el bolsillo de mi abrigo. Someone stole the money I had in my coat pocket. Dejaron las llaves, pero se llevaron el dinero. They left the keys, but they took the money. ¿Me puedes prestar dinero para un taxi? Can you lend me some money for a taxi? Hoy no es mi día. Today is not my day. Lo leerán antes de tomar una decisión. They'll read it before making a decision. ¿Quién va a ganar la carrera? Who's going to win the race? Le vi en medio de la multitud. I saw him in the middle of the crowd. Esto mata insectos en menos de 5 segundos. This kills insects in less than 5 seconds. ¿Cuánto cuesta? How much does it cost? El efecto dura 3 meses. The effect lasts for 3 months. Déjame ver tu informe. Let me see your report. Tienes suerte de tener un jefe como ella. You're lucky to have a boss like her. Cada vez que voy allí, me piden el pasaporte. Every time I go there, they ask me for my passport. ¿Has leído todos estos libros? Have you read all these books? ¿Por qué llueve tanto aquí? Why does it rain so much here? ¿Quién escribió esta carta? Who wrote this letter? Todavía estoy esperando una respuesta. I'm still waiting for an answer. Dame el azul, no el verde. Give me the blue one, not the green one.